A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo una nueva semana ya finalizando el mes de octubre en Radio Centenario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien aquí, por lo menos el tiempo. La política es otra cosa. Sí, ¿no? Es como suele ocurrir. Queríamos preguntarle primero por algunas declaraciones que ha hecho el presidente Biden, que dijo que está considerando desplegar a la Guardia Nacional para enfrentar los problemas de la cadena de suministros en la economía, los problemas de transporte de suministros. Bueno, es un problema muy complicado. No puede mandar las tropas porque no van a solucionar el problema de falta de camioneros, de falta de transporte y otros asuntos de este tipo. Yo creo que Biden está muy jodido ahora porque las votantes están bajando las indicaciones de que Biden no han funcionado bien y Biden está buscando una solución desesperada, pero ni la solución militar ni otras soluciones que han propuesto no tiene ningún resultado positivo. Yo creo que Biden es una situación de baja de apoyo y tal vez no va a presentarse en las próximas elecciones. Pero ¿en qué consiste actualmente el problema de suministros que tienen? ¿Que no hay choferes para los camiones? No hay choferes. El problema es que los puertos están congelados y los trabajadores no quieren trabajar con bajos salarios. Los camiones están muy limitados en este contexto. ¿Y en qué medida, cuán grave es la afectación de la economía de esta situación? Han subido los precios en las tiendas y los supermercados, un problema grave, la falta de acceso a mercancías necesarias, y es una situación que debemos reconocer que han causado gran líos por los consumidores. Bien. Yendo a otros temas internacionales, Petras, en estas horas tuvimos la noticia de un golpe de Estado en Sudán, en esa nación africana. ¿Qué importancia tiene, cómo podemos ubicar en la geopolítica a esa nación, a Sudán, y qué conflictos, qué intereses pueden estar ahí en conflicto? Sudán es un importante país por los recursos, el tamaño, la población y la política de Sudán han afectado las relaciones con todo África, particularmente en el sur-centro, en partes de África que no tiene acceso a otros países para comercializar. Sudán en este momento está controlado por los militares y desplazan un gobierno pro-norteamericano, pro-europeo, pero la alternativa no me parece algo bueno. Los militares en Sudán no muestran ninguna cosa progresista y es un golpe entre diferentes élites, entre los civiles y militares, y no hay mucho para elegir. Bien, yendo un poco más lejos, en Israel está poniendo de alguna manera a prueba el vínculo con el gobierno de Biden, autorizando la construcción de más asentamientos de colonos y además, bueno, en una decisión de perseguir ONGs de Palestina a las que acusa de terroristas. Se está poniendo efectivamente a prueba de alguna manera Israel, a ver hasta dónde lo va a apoyar el gobierno, la administración Biden, en estas medidas. Sí, está presionando Biden porque hasta ahora no es tan favorable como Trump era. Pero en todo caso, Biden no muestra una resistencia a las agresiones israelitas. Quiere los gobernantes en Israel están aprovechando el momento de Biden, las dificultades y debilidades de Biden, para ver hasta qué punto podría conseguir respaldo incondicional de Biden. Hasta ahora las agresiones de Israel han seguido, pero ahora está aumentando los desplazando palestinos, atacando comunidades, atacando militantes. Es una situación bastante desesperada para los palestinos. Correcto. De otro tema, viniendo a Sudamérica, que le queríamos consultar, es una mirada a la realidad de Ecuador, donde el presidente Lasso está investigado por su aparición en los llamados Pandora Papers, porque tenía varias empresas offshore, y también la situación de inseguridad con recientes masacres en las cárceles, sumada a una crisis de la economía donde está intentando frenar los precios con una alta inflación. Sí, Ecuador está en situación desesperada. El levantamiento en los cárceles es una indicación de la falta de recursos. La inflación está poniendo en peligro la comida y las necesidades de la mayoría de la población. Pero tenemos el caso de corrupción muy alto nivel con Lasso y otros más, que podría multiplicar a millones que robaran, entre otros, sobre el tesoro. Yo creo que la situación en Ecuador podría terminar en una situación muy, muy violenta y un levantamiento generalizado. Siguiendo en América Latina, pero hacia el Caribe, Petras, también queríamos comentar con usted una importante reunión política que tuvo lugar este fin de semana en Cuba, una reunión del Comité Central de Cuba, nuevo, electo no hace mucho tiempo, en el último Congreso, evaluando la situación de la isla y sobre todo con la presencia incluso de Raúl Castro, intentando dar un impulso de la participación activa de los comunistas cubanos cuando nos acercamos a un mes donde habrá un nuevo intento de la contrarrevolución de hacer protestas callejeras. Sí, yo creo que en Cuba tiene que separar los que están actuando por la cuenta de Norteamérica y los que tienen descontentos legítimos. Entonces el gobierno tiene que tomar decisiones abriendo las puertas para multiplicar los debates y la resolución de problemas concretos. Pero tienen que siempre distinguir entre los que están partidarios de Estados Unidos con los que tienen planteamientos legítimos. No sé cómo se van a resolver, pero con la presencia de Raúl Castro podría actuar en la forma más políticamente efectiva. Muy bien. ¿Otros temas que quiera destacar esta semana, James? Sí, tenemos problemas múltiples. El problema de los inmigrantes de Centroamérica que están llenando la frontera con Washington, con Estados Unidos, que están cientos de miles de personas que están a la fuga de países que han pasado a las manos de las grandes empresas norteamericanas. los banqueros en América Latina siguen colaborando con Washington, pero no tienen ninguna solución práctica. Joe Biden tiene un presupuesto que podría firmar con la oposición, pero está sacrificando totalmente el las soluciones sociales sobre la educación y los otros temas que han planteado en su campaña. Si sacrifica los programas sociales para seguir un presupuesto simplemente sobre infraestructura, va a bajar el apoyo que tiene. Finalmente, tenemos el caso de Haití, donde las mafias están controlando las calles y tienen consiguiendo a raptar más de 17 personas, amenazando a matarlos si el gobierno norteamericano no paga 17 millones de pago. Y eso, otra cosa que esta situación, Estados Unidos han mandado la Policía Federal para ver si puede negociar algo o conseguir alguna división entre las matones, pero no parece muy positivo. Y finalmente tenemos el caso de los afganos que están muriendo de hambre porque Washington termina la venta de comidas, y los almacenes están vacíos ahora, y Washington está usando la comida como una presión a debilitar el gobierno y abrir la presencia norteamericana en otra forma actualmente. Bien, profesor Petras, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Muchas gracias para ustedes también. Un abrazo. Abrazo, hasta la semana próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.